al segundo programa de Proyecto de Radio. Esto nace del primer bachillerato popular de San Carlos de Bariloche. Bueno, vamos a ir presentándonos. Mi nombre es Cecilia. Mi nombre es Gonzalo. Yo soy Manuel. Yo soy Rocío. Yo soy Goni. Yo soy Cintia. Bueno, vamos a presentar el programa, a contar lo que se va a hablar. Primero va a estar la entrevista a Juan Solás, un escritor del Chaco. Muy famoso por su novela La Chaco. También vamos a tener nuestro móvil, que salimos a hacerlo a los locales cercanos del barrio 169 Vivienda. Seguiremos con la sesión del bachi, a las entrevistas de nuestros compañeros de los otros cursos. Vamos a escuchar un poco de música, aparte de todo esto. Y en todo lo que vamos a hacer, le vamos a poner un poquito de alegría, para que se alegre la tarde, la noche, el día. El amanecer. Ahora pasamos a la cortina. El tema de los forasteros lo he intentado todo. Y este tema va para nuestro amigo Danche, con sentimiento. Lo he intentado todo desde que te fuiste buscando el olvido. Traté de arrancarte de mis pensamientos, mas nunca he podido. Traté de olvidarme de tu corazón que no supo quererme. Traté de arrancarme del alma este amor que no supo tenerte. Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras. Clausuré las puertas de mi corazón para que ya no entraras. Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada. Cuando te borraste de mi alma el amor, qué lindo te daba. Para no nombrarte borré lo imborrable de mi pensamiento. Digo que no existe a los que me preguntan por qué sé que miento. Siéntate conmigo de noche y de día en cada momento. Llenando un espacio por el de solo tu recuerdo. Para no nombrarte borré de mis labios todas las palabras. Clausuré las puertas de mi corazón para que ya no entraras. Me quedé sin vida una noche de invierno ya de madrugada. Cuando te borraste de mi alma el amor, qué lindo te daba. Para no nombrarte borré lo imborrable de mi pensamiento. Digo que no existe a los que me preguntan por ti, sé que miento. Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento. Llenando un espacio por el que transitas solo tu recuerdo. Para no nombrarte borré lo imborrable de mi pensamiento. Digo que no existe a los que me preguntan por qué sé que miento. Si tú estás conmigo de noche y de día en cada momento. Llenando un espacio por el que transitas solo tu recuerdo. Presentaremos la entrevista a Juan Solá. Un escritor que nos vino a visitar al Bachi, le hicimos unas preguntas muy interesantes. Buenas noches, acá estamos con Juan. Un gustazo que estés acá en el Bachi. Bueno, si quieres presentarte. Bueno, soy Juan Solá, soy escritor, soy editor. Trabajo mucho con lo que es literatura social. Trabajo mucho también con lo que es el tema de microtexto. Empecé a escribir de chico, a los 5. A los 10 publiqué mi primer libro. Y bueno, después me entregué a la humanidad, a esa estructura social en la que estamos inmersos, y por mucho tiempo lo dejé en pausa hasta que volví a escribir más de grande. Así que bueno, de grande digo, yo tengo 29 años, pero retomé mucho tiempo después de ese primer libro. Y bueno, muy agradecido por la recepción, muy agradecido por el espacio, sobre todo. Muchas gracias. ¿Qué te motivó a venir acá a Bariloche? En realidad, la motivación fue más personal, porque estoy acompañando a una amiga que está transitando un momento de su vida donde está viendo muchos cambios, y me gustó la idea de estar presente. Y cuando avisé que venía, me contactaron acá del Bachi, y fue como fantástico, porque como les explicaba, me gusta transitar los espacios donde se ve más el trabajo social, el trabajo de la verdadera esencia de la ciudad, más allá de lo comercial, más allá de los circuitos turísticos. Así que me parece una gran oportunidad para enriquecerme a nivel personal y ver cosas que por ahí uno no ve cuando viene como un turista 100%, digamos. Y siendo tan chico, ¿qué es lo que a vos te motivó escribir? ¿Qué es lo que te genera escribir de tan chico? Mi vieja me enseñó a escribir cuando era chiquito, tenía 4 años, y ahí me di cuenta que la literatura, capaz no lo pensé así en su momento, pero me daba cuenta que escribiendo me sentía contento, que es lo máximo que puede razonar por ahí un niño, ¿no? Desde su inocencia. Después, cuando lo pude deconstruir y ver bien qué era lo que me pasaba, sí entendí que uno tiene que ser fiel a lo que siente que sabe hacer mejor. Y yo intenté transitar otros espacios de conocimiento y de aprendizaje, y me daba cuenta que no funcionaban. Y cuando decidí volcarme directamente a la literatura, estaba atravesando un momento personal bastante complicado, y me di cuenta que a través de lo que yo decía podía encontrarme con otras personas que le pasaba lo mismo, y darme cuenta por ahí que las personas somos una gran red. En general, uno piensa que está aislado, que está solo contra el mundo, pero a través de la literatura yo descubrí que en realidad somos una humanidad doliente en su conjunto, digamos, y que me permitió encontrarme con un montón de historias que me enriquecieron. Es como una herramienta muy importante, las letras en general, son una herramienta enorme. Hola, buenas noches, Juan, mi nombre es Víctor. Otra pregunta que te queríamos hacer es, ¿por qué te radicaste en Chaco siendo tan chico? Bueno, eso fue una decisión de mis padres, en realidad. Siempre digo el mismo. Yo nací en Entre Ríos, me engañaron y me llevaron a Chaco a morirme de calor. Pero Chaco me dio mucho a mí, me dio mis mejores amigos, mis más grandes amigos están allá, muchos todavía. Siempre es bueno volver. Resistencia es una ciudad que tiene una gran resistencia cultural. Es un espacio donde crecí y pude darme cuenta de que no estaba solo en el mundo del arte, porque hay... Es maravilloso la cantidad de escultores, escritores, artistas que hay en la ciudad. Si bien es una ciudad que estuvo históricamente muy postergada, hoy en día en la región es una de los centros más importantes de la cultura. Y inclusive me tatué Chaco, imagínate lo que quiero mi provincia. Si bien yo soy entrerriano, como te decía, cuando me preguntan siempre digo que soy chaqueño. Bueno, desde los 2 años hasta los 22 más o menos viví ahí, es como casi todo mi crianza estuvo ahí, digamos. Y ahora volví cuando se enfermó mi papá y decidí quedarme a hacer base en Resistencia. Yo estaba viviendo en Brasil, en Búzios. Decidí volver y me encontré con que la ciudad está esplendorosa, maravillosa. Así que me sentí muy cómodo, fue muy lindo volver. Bueno, por lo que nosotros leímos un poco de vos, luego vos te fuiste a Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Ahí fue el pacto más grande que tuviste, ¿no? Para poder escribir el libro. La historia es así, básicamente. Fui a Buenos Aires para estudiar guión de cine, que en Resistencia y alrededores, digamos, no tenía esa posibilidad. Empecé en la Universidad Nacional de Artes, en la UNA, y dejé al poco tiempo, digamos, me di cuenta que no eran espacios donde me sentía cómodo, y había hecho un compromiso conmigo mismo de no hacer nada por obligación. Yo siempre comento, contaba hoy en la radio también, que tuve mucha suerte, porque hay muchos chicos, chicos y chicas, ¿no es cierto?, que tienen muchas cosas interesantísimas para decir y por ahí no tienen ese micrófono de papel a mano para poder esa posibilidad de publicar o de... y justamente fundé la editorial Árbol Gordo después de que me despidieron de mi trabajo. ¿Se acuerdan que hubo una época que se despidió muchísima gente toda junta? Fundó la editorial apostando a la literatura como herramienta de cambio social, y buscando publicar autores nuevos, nada de reproducir voces ya escritas, digamos, sino de buscar gente que tiene cosas para decir y generar ese espacio. Así que bueno, si bien yo después me fui a Buenos Aires porque es una ciudad que a mí, si bien me dio muchas alegrías, también me generó siempre mucha tristeza porque es un espacio donde hay mucho desamor. Siempre vuelvo a encontrarme con la gente linda de allá y a generar más espacios de lectura, donde podemos tener más que nada un intercambio con la gente que le interesa por ahí el material que yo escribo o el material al que se orienta Árbol Gordo, que siempre tiene una carga desde lo personal de los autores. Siempre se busca buscar la esencia de los autores, la honestidad a la hora de publicar un texto, ver cómo ese texto puede representar no solo al autor también, sino al grupo de personas que está atrás, ese grupo maravilloso de lectores que son los que básicamente hacen de soporte a una estructura editorial. ¿Y qué escritores te gustan? ¿Qué escritores? Bueno, lo último que leí fue Saramago, que me encanta, pero también tengo mucho cariño por autores de blogs. Hay una chica que se llama Maru Leone, que es muy buena, y escribe muy lindo también, me identifico con algunas cosas de ella. ¿Qué más? No sé, Isabel Allende. ¿Viste cuando te preguntan y no se te viene a la cabeza ninguna? Antoine de Saint-Exupéry, digamos, leí muchos de sus trabajos más allá del Principito, me fascina cómo escribe, la sencillez que tiene. Son varios autores. Por ahí siempre trato igual de buscar la obra más allá del autor. Eso es como un debate que siempre estuvo presente en el mundo de las letras, si el autor es su obra, si la obra es el autor, o si se pueden separar. Yo creo que sí, que siempre hay que buscar la poesía, y después, bueno, uno conocerá al autor y a veces se decepciona, a veces le encanta, pero el mensaje es lo que cuenta muchas veces para mí. Y vos escribiste varios libros, ¿y cuál fue el que más a vos te gustó, que más sentiste de que vos escribiste? Es difícil, es como cuando te dicen cuál es tu hijo favorito, ¿viste? Uno de los que más me gustó, te puedo decir que fue El Achaco, porque trata un tema que estaba muy invisibilizado, según lo que entendía yo en su momento, que es el tema de la identidad trans. El libro está inspirado en años antes de la ley de identidad de género, porque yo creía que si bien nosotros teníamos una identidad de género, una ley de identidad de género en nuestro país, todavía la gente no entendía por qué era necesario. Entonces, cuando el editor de Hojas del Sur me contacta, me dice que quería que escribiera un libro para la editorial, y ahí yo le propuse escribir sobre este tema. Él me dio como cancha libre, y a mí me pareció óptimo, por la llegada que tiene Hojas del Sur, poner este tema sobre la mesa de libros de Jenny, del Ateneo, de Cúspide, donde uno va a buscar por ahí literatura y muy pocas veces se encuentra con esos espacios de reflexión. Así que empecé a investigar porque mi miedo era que me dijeran, vos qué sabés de lo trans si vos no sos trans. Hice muchas entrevistas con personas trans varones, trans mujeres, digamos, y me di cuenta que más allá de las diferencias, siempre hay un punto en común que tenemos todos, que es la infancia. Y la infancia doliente, independientemente de tu identidad, es algo que nos une mucho porque, bueno, creo que es como para hablar un largo rato, pero madres obligadas a ser madres, o sea, personas obligadas a asumir roles. Todo eso genera en el mundo de los niños, me parece, como muchas veces sufrimiento. Y más la ignorancia, eso hace con que muchas personas no puedan expresar su identidad libremente sin caer en el puño social que va y ni siquiera juzga, va y golpea lo que es diferente, digamos. Como que queda al margen. Como, queda al margen. Sí, es son... La sociedad, claro, por ahí sí. si lo quiero desglosar, digamos, es como que me parece súper complejo lo que nos lleva a asumir que tenemos una infancia doliente en general. Pero está bueno poder hablar de eso, de que a pesar de nuestra identidad o de cómo nos identifiquemos en realidad, hay algo que nos une desde la infancia, que es esa sociedad que no está preparada para escuchar a los chicos. Bueno, ahora vamos a escuchar un tema de La Nueva Luna, El Amor. El amor es así. Así, así, así. Es una gota de agua en un cristal. Es un paseo largo sin hablar. Es una fruta para dos. El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea amar. Es algo entre tú y yo. El amor es llorar cuando nos dice adiós. El amor es soñar oyendo una canción. El amor es besar poniendo el corazón. Es perdonarte tú y comprenderte yo. El amor es parar el tiempo en un reloj. Es buscar un lugar donde escuchar tu voz. El amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo. Con sentimiento, biberón, para Rosario y todo Santa Fe. Oh, acabamos de escuchar el tema de La Nueva Luna, El Amor. Y ahora vamos a seguir escuchando la segunda parte de la entrevista a Juan Solás. ¿Y te llevó mucho tiempo de escribir el libro? La verdad que no, lo escribí en 8 meses más o menos. 7, 8 meses, la verdad que no conté el tiempo, yo no soy muy de los relojes, te digo. Pero me acuerdo que lo empecé a escribir a principios del 2016 y lo terminé cuando estando en Bucio, ya después de mudarse, 5 o 6 meses más o menos. Pasa que para escribir es como que al principio parece, no sé por dónde arrancar, no sé qué contar primero, y después como que empieza a salir solo cuando escuchás la voz de los personajes y cuando le tomás cariño a tus personajes. Es como que a mí me pasa mucho que yo conozco primero a los personajes y después por ahí voy caminando y escucho una frase y digo, esto lo dijo tal personaje, y me queda así, ¿viste? No sé cómo explicarlo, es raro. Pero sí fue un periodo muy agradable, independientemente de cuánto haya durado, me hizo muy bien escribir el libro. Leí mucho de Susie Shock en su momento, leí el libro de Gabriela Mancilla, Yo, Nena, Yo, Princesa, que cuenta la historia de Lulú, su hija, y la lucha que tuvo que llevar adelante para que reconozcan su identidad. Y es un libro desgarrador, sinceramente, es una cosa maravillosa. Publicado por la Universidad de San Martín, si no me equivoco. Y fueron mis compañías, digamos, Alicia también, que habla mucho de la transformación de la identidad Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, siempre Julio Cortázar, respondiendo a tu pregunta tarde, que está siempre presente a mí, bueno, lo quiero mucho como autor, digamos. Pero independiente del tiempo que me haya llevado, digamos, creo que todavía lo estoy escribiendo. Creo que me faltaron cosas. Es como un libro que no termina de no termina, ¿no? Es como que cada vez vas notando otras cosas, otros cambios, vas conociendo a otras personas también. Eso es lo bueno, ¿no? Creo que un libro nunca se termina de escribir. Y a veces pasa que uno dice, ¿cómo no escribí esto? ¿Cómo no puse esto? Pero bueno, lo guardás y el día de mañana puede ser otro libro también. Así que nunca es tarde, digamos. Pero sí, es básicamente lo que vos decís. Siempre hay más para decir, sobre todo así en temáticas de sociales, digamos, como que es bueno el debate, o sea, es bueno que sea un debate extenso, que siempre uno mismo tenga el debate en sí mismo, digamos, y que lo exteriorice. Y no solo en los círculos de personas que piensan como uno, digamos, sino también para el afuera, porque si no, no nos sirve de mucho sentarnos nosotros que pensamos capaz más o menos igual y aplaudirnos entre nosotros y después nos vamos a nuestra casa cada uno y listo, queda ahí. Nos sirve. Siempre tiene que haber un producto que surja de ese encuentro y que pueda, al mismo tiempo ese producto, encontrarse con el que no se sentó a tu mesa la primera vez, digamos. Y siempre tratar de encontrar el lenguaje adecuado para no llegar agresivamente. Es como un laburo bastante fino. Pero para eso también hay correctores, digamos. O sea, que te dicen, no, esto va así, esta puntuación está mal, esto no se entiende. Entonces tenés un soporte. No es un laburo personal, es una estructura detrás de cada libro, digamos. ¿Y por qué consideras arriesgada tu profesión? Cualquiera que se interese por el arte corre un riesgo siempre. No solo por el hecho del miedo impuesto de, bueno, querés ser artista, pero ¿de qué vas a comer? Sino porque muchas veces los artistas son como referentes de revoluciones. O son capaces de sembrar semillas de revolución, y eso es peligroso para las figuras que nos gobiernan muchas veces. Yo siempre trato de asumir una postura conciliadora, trato de escuchar las dos campanas. Si bien muchas veces vos decís, ¿qué está diciendo? ¿Te querés morir lo que estás escuchando? Es nutritivo. Porque, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos escuchás a alguien que piensa totalmente diferente a vos, encontrás nuevas herramientas para el decir, para expresar, o para inclusive para formar a tus personajes malvados, si querés. Podés entenderlos psicológicamente, entender por qué los llevó a pensar así. Ir a la raíz del asunto es genial, porque las personas muchas veces no se dan cuenta que la forma de pensar que tienen es heredada. Uno cree que es autónomo en su pensamiento y en realidad está repitiendo un mandato. Así que por eso también es un riesgo escribir, porque vas en contra de a veces de lo que te enseñaron, y hay un montón de gente que se enoja con vos. De hecho, hay mucha gente que no me habla por cómo pienso, digamos, y es rarísimo, pero es así. Pasa, suele pasar. ¿Y qué aprendiste de este libro? con el género trans? Aprendí que no existe barreras entre las personas, más allá de las barreras que creamos nosotros como sociedad, que necesita poner a cada uno en un lugar porque somos todos una máquina gigante y nos ven como obreros. Aprendí que todos somos trans, aprendí que, como dice Susy Jock, justamente todos nacemos desnudos, el resto es puro travestismo. Cada uno elige cómo se viste, cómo se transforma para salir al mundo. Y aprendí que se puede empoderar uno mismo a través de las letras, y me di cuenta, a ver, me pasó algo muy raro, porque cuando yo escribí La Chaco, tenemos este personaje que es Ximena y este personaje que es Galaxia, que básicamente yo entiendo que son como un reflejo de mí mismo desdoblado, la lucha típica del bien contra el mal, de la luz contra la oscuridad, y hacer prevalecer la luz. Aprendí que uno puede ser habitado por distintos estadios emocionales y tiene que elegir, es una batalla interna contra los propios monstruos para ver qué hace prevalecer, si va a prevalecer el enojo, la ira, la frustración, y eso es lo que vas a sacar al mundo, o preferís tratar de escuchar al que te dañó, al que te hizo mal, y ver cómo podés ayudarlo. Es re difícil igual, es difícil ayudar al que te tira el cascotazo, pero bueno, se puede igual, se puede. A ver, ¿y qué recomendación le darías a alguien que aspira a escribir? Que deje de pensar que está aspirando, porque escribir escribimos todos tenemos algo para decir, y leer, el que quiere escribir tiene que leer. No, por ahí no es... Dame una lista de 10 libros que los voy a leer, porque cada material en cada uno despierta algo diferente. Tienen que leer autores, encontrar autores con los que se sienta cómodo, porque, a ver, Saramago no te pone una coma, ni aunque lo mates. O sea, el chabón te escribe todo seguido, Ensayo para la ceguera, me acuerdo que yo lo leí en portugués, encima fue, o sea, me costó mucho. Pero una vez que le agarré la mano, me di cuenta de que el chabón es como que está hablando sin pausa de lo que le genera la situación hipotética. O sea, se metió tanto en la historia. Así que eso es una recomendación, metete, conocer a tus personajes. Cuando daba taller le decía a los chicos, antes de escribir piensen en el personaje, piensen en la edad, de qué signo es, en qué barrio se crió, cómo se viste, aunque eso después no lo pongas en el texto. Pero es como tener la posibilidad de saber de quién estás hablando y qué piensa esa persona. Y después lo puedes poner en las situaciones más disparatadas y siempre va a caer bien parado, porque es un personaje que está bien formado, si se quiere. Así que sí, es eso, es leer, es dejar de pensar que uno aspira, porque todo el mundo escribe y todo el mundo tiene algo para decir. Y bueno, usar la literatura como una herramienta para conocerse a sí mismo. Ese es otro consejo, si se quiere, sugerencia. Bueno, nosotros acá en el colegio también, en el Bachi, tenemos compañeros que son trans, que yo sé que, como yo y todos mis compañeros, sabemos que no es fácil para ellos y para nosotros tampoco en el momento de relacionarnos. Sí. Pero a mí me gustaría hacerte la pregunta, ¿vos escribirías sobre el bachillerato popular? Yo siento que escribo sobre el bachillerato popular cada vez que hablo de un pibe que no puede llegar a la educación, entre mil comillas, clásica, formal. Yo creo que escribo sobre el bachillerato cada vez que escribo sobre las personas trans, porque el bachillerato es, si bien es un espacio, a veces uno lo puede pensar como un espacio donde uno va, llega, es este espacio, estas paredes y sale, pero el bachillerato creo que es algo que se lleva adentro, ¿no? Conocí muchos pibes, alumnos de que están fuera de la educación tradicional, no sé cómo expresarlo sin ofender, digamos, porque sinceramente uno lo crían para decir que el que va a estudiar a la noche es porque algún problema tiene, nunca se ponen a pensar que esas personas tienen una realidad diferente a veces. Sobre todo por ahí, en el caso de las personas trans, muchísimas amigas, en el Mocha Celis, por ejemplo, que eligen muchas veces la oscuridad para transitar con mayor tranquilidad, que no, hay una parte de la Chao que dice: antes andaban de noche, ahora andan en la plena luz del día, se los ven en los supermercados como indignada de que lo trans tiene que estar escondido atrás de un árbol y si es posible silenciado a golpes, ¿viste? Pero si vos querés que escriba sobre este bachillerato en particular, yo escribo, no hay problema. Es un lugar muy, un espacio muy piola, muy lindo, gracias. Sería un gustazo. Te agradecemos mucho por la visita y vamos a estar esperándote cuando vos quieras, así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, tengo a mi amiga que vive acá, si en cualquier momento vuelvo. No, de Chaco a Bariloche es un poquito lejos, pero tenemos los pájaros metálicos que nos traen, así que no hay problema. Movilito, ya se viene el movilito. El bachi camina a las calles. Unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos. Bueno, ahora vamos a pasar al móvil que salimos a hacer en los locales cerca del barrio 169 Vivienda, en Onelli y Sobral. Después vamos a pasar a la sección Bachi con entrevistas a nuestros compañeros de primer año. En este caso será Carlitos. Dice estar muy cansado. Bueno, estamos acá en el local que está en Onelli, el estribo. Bueno, ahora a Cristian le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Cómo le afectó a usted la suba de los precios, mercaderías y clientela? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, con respecto a los aumentos, a la suba de los precios, sí ha afectado, se ha notado un incremento, bueno, por lo cual en ese caso uno, por más que haya aumentado, estoy vendiendo masas, es decir, no subo los productos, las prendas a lo que lo tengo que subir para poder vender, es así. Entonces, hoy en día, es decir, tengo que subirlo un poco, pero no lo que debería, ¿no? Para poder vender. Y con respecto a si soy propietario, no, pago alquiler y medianamente, bueno, no está todo complicado. Sí, ¿no? Está caro, pero en este caso igual está algo accesible el alquiler. Bueno, estamos con Ricardo, dueño de la carnicería El Colo. Le vamos a hacer unas preguntas. La primera sería: ¿cómo le afectó a usted la suba de todos los precios, así sea de mercadería y clientela? Y afecta en que al no tener plata la gente, no puede comprar. Entonces, o compra menos cantidad. Así que como la gente no tiene dinero, yo tampoco puedo tener dinero para poder seguir comprando. ¿Y usted es propietario o alquila? Alquilo. ¿Y paga mucho del alquiler? ¿Sufrió un aumento con todo esto? Los aumentos son gradualmente cada 6 meses. Y siempre se hace con el mismo importe, siempre un 25%. Bueno, estamos con Alejandro, dueño de Pollolandia. La primera pregunta sería: ¿cómo le afectó a usted la suba de los precios de la mercadería y clientela? Sí, la verdad que se notó mucho porque ha bajado la clientela y los aumentos fueron demasiados en muy poco tiempo. En un mes aumentó el cajón de pollo 4 veces. El último aumento fue de un 25%. ¿Y usted es propietario o alquila? Alquilo. ¿Y eso le afectó mucho el alquiler? Gracias a Dios, no me tocaron el precio del alquiler todavía, pero sí cuesta juntar porque las ventas han caído, cuesta juntar para el alquiler. ¿Y el alquiler incluye todo lo que es luz, gas y eso? No, los servicios son aparte. Y la luz, ha venido un incremento muy importante de luz. Estuve pagando 4.000 pesos y este mes vino 7.000. Y yo me pregunto qué va a hacer en el invierno. Perdón, en el verano, porque en el verano siempre se gasta más luz. Bueno, muchas gracias por contestarnos nuestras preguntas. No, por favor, gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Enseñanza. Scratch. Empoderamiento. Solidaridad. Valor. Libertad de expresión. Unidad. Lucha. Compañerismo. Autonomía. Sección Bachi. Hola, muy buenas tardes. Estoy con un compañero del Bachillerato Popular. Hola, mi nombre es Carlos Arpírez. ¿De qué curso sos? De primero. ¿Hace cuánto concurrió al Bachi? De este año. ¿Qué opinión tenés al respecto de esta forma de enseñanza que brindan acá? La verdad que muy buena. Cuando arranqué pensé que era lo vi medio raro, medio acostumbrado al otro estilo de educación, pero con el correr de los días me fue gustando mucho y creo que es una manera muy, muy buena y muy útil para aprender. ¿Se lo recomendaría a otras personas y por qué? Sí, por supuesto. A cualquiera que tenga las ganas y la necesidad de terminar el secundario poder concurrir. Se brinda mucho apoyo, ¿no? Psicológico, sí, especial, ¿no? Lo vi en los profes, ahí hay un apoyo muy grande, desde empezando, que ya cuando arrancamos ya nos ponen tutores, que son los mismos profesores, y la verdad, eso es algo bueno para nosotros. ¿Cómo fue la integración en el Bachi? Creo que fue más, de mi parte, fue mucho más rápida y para bien de lo que pensé, porque si bien estaba hace casi 15 años sin estudiar, de forma grupal me asocié muy rápido y creo que eso fue gracias a los chicos que se sumaron en primero y a los profesores que nos ayudaron mucho en eso. ¿Has tenido ganas de abandonar? Por ahora no. ¿Qué materia te gusta más o cuál es la que más atención te llama? Y creo que todas son importantes y están buenas. Pero para destacar me quedo con historia, pensamiento lógico, salud y ambiente, arte y resistencia, una muy buena materia. ¿Es una buena opción el Bachi para poder terminar el secundario? Yo creo que sí, por la facilidad que nos dan y sobre todo por el apoyo, porque en ningún momento quedamos sin aprender algo. Siempre que venimos y nos vamos aprendiendo, aunque nos cueste, siempre están los profesores y compañeros que nos ayudan a entender y a que nuestro aprendizaje sea mucho más rápido. ¿Te gustaría que se abran más bachillerato así en otro espacio de Bariloche, en otros lugares? Sí, me gustaría, con las mismas modalidades que acá, autogestivas que ayuden a que entre todos puedan aprender y enseñar a la misma vez. Está bueno. ¿Crees que hay problemas de convivencia dentro del mismo? No, creo que se cierran en las asambleas. Creo que debate, conflicto o distintos pensamientos hay en todos lados y todo el tiempo. Y creo que el Bachi no es una excepción. Pero creo que cada debate o cada situación así se terminan de cerrar en las asambleas. ¿El espacio es cómodo? Para mí sí, yo que ando en silla de ruedas fue cómodo, accesible, por sobre todo, y me adapté fácilmente. ¿Qué cambiaría del Bachi y por qué? Si hay que hacer algo que cambiar, ¿no? Si hay algo que cambiar, no, creo que nada. Por ahí me gustaría, pues soy muy rompe con esto, con las cuestiones de los debates dentro del área, ¿no? En las asambleas, como decía recién, que se terminen de cerrar. Hay debates que quedan abiertos y que quedan como en la nada. Una especie, o en la nada, como que queda en una especie de una herida por un lado porque no pudo terminar de cerrar lo que uno piensa. pero creo que nada, eso a nivel curso, digo, después a nivel general creo que está bastante bien. ¿Son variadas las edades de las personas que concurren acá? Sí, nosotros de hecho en primer año hay pibes de 17 años, como hay personas grandes también, mayores. ¿Cuál es la diferencia entre un secundario de adulto y el bachillerato popular? Entre el estudio y la materia que se te brindan acá. Y por lo que vimos en educación popular, creo que es el estudio bancario, que es la educación que se da a nivel estatal, que creo que está bueno, pero a la vez tiene sus restricciones. Hay cosas que no te dejan pensar, que no te dejan hablar, porque pensás distinto. En todas las formas, tanto en la creencia como en la política, y eso por ahí creo que está mal la comparación del bachillerato, que es algo mucho más amplio, si bien creo que nadie vamos a encontrar en un lugar que todos pensemos iguales. En el bachillerato encontré que el espacio es mucho más abierto a la hora de opinar y de decir lo que pensamos, sentimos con respecto a cualquier tema o circunstancia que ocurra. Bueno, yo te voy a dar las gracias y te voy a insistir, como insisto a los pibes de primero y segundo, que no abandones, porque lo más lindo es estar en el bachi popular. Bueno, no, gracias a vos. La verdad que está bueno igual poder compartir con gente que pueda escuchar estos tipos de entrevistas. Damos conocimiento a otras personas sobre lo que es el bachi, y que está, la verdad que está muy bueno. Y también yo insto a todos a que puedan acercarse, sumarse, que tenga ganas. Hay muchas hay mucho compromiso de parte de los profesores. Hay un buen compañerismo y sobre todo hay muchas facilidades para poder aprobar las áreas que tenemos, la materia. Así que gracias por tenerme en cuenta y nada. Bueno, ahora nos estamos despidiendo del programa. Esperamos que le haya sido de su agrado escucharnos. Los esperamos en el próximo programa. En musicalización y grabación estuvieron Gonzalo y Cintia. Nuestro móvil contó con la presencia de nuestras movilera Goni, Rocío y Ceci. Y Yanni no pudo estar porque está en viaje. Los esperamos.